continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Bueno, fue una brevísima pausa, ¿verdad? Porque todavía tenemos mucha información. Creo que teníamos un solo comentario, ¿verdad, Astro Luis? Sí, Ross dice, no hay nada que sustituya el contacto y una plática amena, llena de risas, a un mensaje con contenido que no dice nada. Eso es, mi querida Ross, un aplauso para mi querida Ross. Aquí se respondo. Hay que ponerle un aplauso, por favor. Bravo. Me parece muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Además hay que reírse mucho. Ese yo creo que es una gran medicina, hay que regalar abrazos. Ay, sí, ¿no? Sí, eso es muy... Y eso la no lo puede dar el teléfono. La risoterapia, esas son las que yo siempre les recomiendo para que se la pasen bien. Y bueno, continuamos en emergencia, acuérdense, ¿verdad, Lorna? Así es, acudan a los centros de acopio. Lo más sencillo es que acudan a cualquier centro de acopio de la Cruz Roja Mexicana. Ahí ellos saben qué hacer con sus donaciones y las van a distribuir a los lugares que más se necesita en el estado de Guerrero y en otros estados que también fueron afectados, en colonias. De hecho, nuestro amigo de la comunidad de Hurones este jueves va a dar también un donativo, nos va a platicar bien qué onda en su programa, que es el jueves a las 4 de la tarde. Ahí está, bueno, pues ahí lo tienen. Acuérdense que también sigue el movimiento Súmate Ya, ¿ok? Organizado por, bueno, una serie de instituciones, ¿verdad? Asociaciones, incluyendo Televisa, y que siguen en la plancha del Zócalo. Así es. ¿Ok? Que miren, acaba de suceder la desgracia y todo el mundo vamos y ayudamos, pero se nos olvida que la desgracia continúa, que las casas no se construyen al día siguiente, que sigue habiendo comunidades que están completamente aisladas, que están completamente separadas y que, bueno, pues tenemos que seguir apoyando, ¿no? Así es. Entonces, bueno, si no pudieron este mes y o no lo han hecho todavía, pues vayan, y si ya dimos, bueno, pues hay que ver de qué manera podemos volver a llevar, aunque sea otro pequeño supercito. ¿Cuáles son las cosas que podemos llevar, Lorna? Lo que podemos llevar son alimentos enlatados, de esos que son Abre Fácil, papel de baño, toallas sanitarias, también es muy importante, todo lo que son frijol, lo que es arroz, también si ustedes pueden llevar, porque se les olvida, comida para mascotas. Ah, eso es lo que voy a decir, no se les olvide las mascotas, también lleven una bolsita de croquetas o de latitas de alimento para los gatitos. Ay, sí. Es que yo pienso en los gatitos, ¿no? Ay, sí, no, y es que pues realmente se les está pues olvidando, porque a lo mejor sí una persona le puede compartir que arroz y frijolitos, pero no es lo mismo que reciban la comida que realmente los fortalece. Entonces ojalá ustedes puedan ayudar de esta manera. Y bueno, lo que son es sobre todo agua, es muy importante llevar, que sean botellas cerradas, y alimentos en lata que son Abre Fácil. Exacto, entonces sardinas, atún, dos latas de sardinas, dos latas de atún, un kilo de frijol, un kilo de arroz, lenteja también, les puede ayudar muchísimo. Acuérdense que artículos, pues jabón, toallas sanitarias, como ya mencionó Lorna, pañales. Ah, sí, pañales también, ¿no? Uh-huh, cepillo de dientes, claro, nuevos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Claro. Papel de baño, todo este tipo de cosas, y también enseres de limpieza estaba solicitando, sí, ¿no? Sí, es cierto. Lo que son trapeadores y jaladores. Exacto. De agua, eso es muy, muy importante también que ustedes, pues, aporten para todos nuestros hermanos que ahorita lo necesitan. Exacto, acuérdense que centros de acopio hay en toda la ciudad, no hay ningún pretexto. Estoy segura que cerca de donde vives tú hay un centro de acopio, ya sea en una iglesia, ya sea en la Cruz Roja, ya sea en algunas de las secretarías de Estado, están teniendo centros de acopio, en Coyoacán, en las delegaciones también hay centros de acopio, en la segunda puerta del Estado de Ciudad del Estadio de Ciudad Universitaria, en la puerta 2, o sea, no hay pretexto. Y si queremos ir, o por qué no, asignamos a una persona. Ah, también. Y entonces esta persona puede hacer, recoger los donativos de toda la gente de la colonia o toda la gente de su edificio. Claro. O de toda la gente de su trabajo, y que sea una comisión la que lleve uh-huh. estos donativos. Acuérdense que la gente sigue comiendo. Sí. La gente no come nada más 3 días después de la emergencia. Sí. Y después nos olvidamos de que existe, ¿no? Ah, yo ya di, ¿no? Uh-huh. No, hay que ver qué es lo que tenemos, hay que dar gracias por lo que tenemos. Cierto. Y hay que seguir cooperando, porque de veras nunca habíamos tenido una magnitud de tragedia por la extensión territorial que fue, porque nos agarraron a dos frentes. Así es, por los dos lados fue prácticamente un sándwich. Es lo que estaban explicando en diferentes lugares donde hablan las personas que se dedican al clima, que realmente hicieron un sándwich de la República Mexicana. Exactamente. Entonces, bueno, no ha pasado la emergencia. Y ya saben, bueno, pues sigan todas las recomendaciones que les damos aquí. Recuerden que tenemos AstroSenda en GA Channel lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. A veces es a las 9 de la noche, a veces es a las 9:15, a veces es a las 9:30, y a veces me lo repiten 2 veces, y a veces no lo ponen, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Bueno, somos un canal que están haciendo, somos un canal que está empezando, y hay fallas en el internet, dependiendo de la velocidad de internet. Ahora que hubo tormenta. Uy, no, la estuvo terrible. Estuvo yendo el internet, entonces se dejaban las programaciones. Y en el momento en que se arrancaban, se desfasaban. Incluso aquí se fue la luz varias veces la semana pasada. Yo en mi casa uh-huh. se me estuvo yendo el internet sí. en las noches. Uh-huh. Después de un aguacero, después de una tormenta. Sí. Por ratitos entraba y salía, entraba uh-huh. y salía. Entonces no se desesperen. La programación está buenísima. De hecho, estamos por estrenar nueva programación. Crecer en familia, entrevistas callejeras, más cápsulas, de veras está sensacional la programación de GA Channel, así es de que yo los invito a sintonizarla, no a las 9 de la noche nada más que es AstroSenda, sino a partir de las 8:30 de la tarde todos los días. Ahora, si quieren saber cuándo es AstroSenda, bueno, es así, es lunes, miércoles y viernes, entre 9 y 9:30 de la noche mejor, ya no quiero decir horario. Claro. Ahora, como depende mucho de la capacidad de internet que tenemos, a veces como que se frisea la imagen, ¿ok? Nos empieza a dar vueltas, ténganle paciencia, se vuelve a componer, y si vemos que ya nos quedamos así, yo haciendo un gesto espantoso y el invitado también una cara de ¿what? ¿Verdad? Y no pasa nada, denle refresh sí. a la página y luego lo vuelven a arrancar, nada más que se van a tener que fletar otra vez todos los comerciales. Y eso no es cosa de nosotros, eso es cuestión de US Stream, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tienen, pero hay AstroSenda para toda la semana. Así es. Y chequen el Facebook de AstroSenda, ahí vienen todas las actualizaciones y ya empezó el programa. Sí. Exactamente, y además ya saben que pueden seguir mis recomendaciones diarias en Twitter, @KittyBracho, porque ahí estoy poniendo siempre, pues, una frase, un tip, lo mismo que en Facebook, ¿verdad? Sí. Los aspectos que tenemos el día, y ahí yo les estoy avisando siempre a qué horas es la luna llena, a qué horas es la luna nueva, a qué horas entra, y les recuerdo por si quieren hacer la dieta de la luna. Ay, sí. Bueno, pues eso es todo por hoy, ya saben que los queremos mucho. Tanto Lorna como yo. Mucho. Queremos que se atrevan a qué. A ser felices. Y que brillen con el universo. Exactamente, mi querida Lorna. Yo los espero aquí la próxima semana. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos el día de hoy. Ay, gracias a ustedes. Ya saben, estuve feliz y con mucho gusto. Ay, qué bueno. Y Lorna, muchas gracias. Ay, a ustedes. Hoy aprendí mucho de astrología. Los esperamos. Yo soy su amiga Kitty Bracho. Los quiero mucho y hasta la próxima. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.